En la locución de guardia se encuentra Cristian Aguilar. En los controles se encuentra nuestro queridísimo Néstor Medina. Y abriendo la ventana, esta servidora, Enza García, con muchos besos, abrazos a mapuches, a papachos y los mejores deseos y energías para este inicio de año 2016. Y abrimos con la rondallita, un año nuevo para ti. Bueno, hay gente que también lo conoce como Oluna, así que estamos deseándoles a todos y a todas que este 2016 esté lleno de bendiciones. Ojo, que a veces las bendiciones las percibimos después de un gran, después de un parto, por así decirlo, ¿no? Después de un proceso de reflexión y un proceso de retos. No hablemos de sufrimiento, hablemos de retos, hablemos de desafíos. El 2016 se nos presenta como un año de retos, como un año de desafíos. Por un lado, nos va a tocar por primera vez en más de 15 años, en 16 años, al chavismo le va a tocar gobernar con una Asamblea Nacional controlada por la contrarrevolución, controlada por la derecha. Eso por un lado. Por otro lado, como la guerra económica dio muy buenos resultados el año pasado, pues la van a arreciar este año y nos encontramos en una situación de recesión global. No solamente está el caso de Venezuela con la caída del precio del barril de petróleo, sino en todas partes, hacia donde miremos, echemos un vistazo a Europa, echemos un vistazo a España para ver cómo están las cosas, echemos un vistazo a otros países de América Latina. Estamos viviendo un momento de recesión global y, por supuesto, esto afecta también a la economía venezolana. Por otro lado, dentro de las filas del chavismo se está llevando todo un proceso de revisión y ya es tiempo de que el pueblo asuma las riendas de esta revolución. Pero para poder asumir las riendas de esta revolución, de este proceso bolivariano, tenemos que aprender a organizarnos, tenemos que aprender a ser efectivos y eficientes. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas, también el Estado tiene que adecuarse realmente a las nuevas necesidades, a las necesidades del pueblo. Si hacemos un balance de lo que fue el año pasado, nos encontramos con un ejecutivo que ha estado invirtiendo muchísimos recursos en lo que es la educación, por ejemplo, lo que es la construcción de vivienda, la infraestructura. Lo vemos aquí en Caracas, ¿no? Eso no lo ve la oposición. Todas las obras de infraestructura, de vialidad que se han hecho tanto en Caracas como en el interior, lo que vendría siendo transporte, cosas para el vivir viviendo de las personas. Pero por otro lado, hemos visto cómo el tema económico es como una gran caja negra. Nadie se sabe qué es lo que está pasando, qué es lo que se está haciendo. No hay reglas claras. Desde hace tiempo se está pidiendo, o hay un clamor popular, que revise las tres bandas cambiarias. No tenemos ni la menor idea de en cuánto está cotizando el dólar, por ejemplo. Tenemos una guerra económica que ha campeado y ha hecho de las suyas, basándose también en la viveza criolla, vicio nacional que no se pudo erradicar en estos años de revolución. Entonces también nos queda plantearnos, se ha hecho el trabajo ideológico. Por otro lado, fallas comunicacionales relacionadas con la escasez de espacios para la denuncia, escasez de espacios para la crítica, ojo, y la crítica constructiva. Entonces no teníamos unos medios de comunicación oficiales que es su deber, ¿no?, divulgar las cosas buenas, pero que minimizaban, obviaban o colocaban como algo abstracto y casi inexistente una guerra económica que nos ha estado golpeando a todos y a todas. Se lo decíamos el año pasado, que una persona, después de estar sometida a horas de cola para poder comprar los productos de primera necesidad, lo último que quiere ver cuando llega a su casa es política. Entonces no se veía el Canal 8, no se veían los medios del Estado, o se veían muy poco los medios del Estado, y la gente optaba por escuchar música, por ver algo ligero, por engancharse con las series que se transmiten en los canales por cable. Y entonces, ¿cuál era la información que le llegaba a estas personas que optaron por no ver los medios del Estado? Pues un canal muy efectivo para la contrarrevolución, que eran las personas que estaban en las colas divulgando rumores. Divulgando rumores y generando incertidumbre. Por otro lado, y va a estar con la muletilla del otro lado, tenemos que hubo una guerra psicológica sin cuartel en contra de la revolución y no hubo una respuesta efectiva o adecuada por parte de las instituciones del Estado, por parte de los voceros correspondientes. Recordemos el lamentable caso de las toallas sanitarias y que 1.200 bolívares, recordemos el lamentable caso de los supuestos aumentos en la crema dental, que eso generó un ataque de pánico que fue respondido por un vocero del Estado 3 días más tarde, que fue la ministra de la Mujer y que ni siquiera le competía a ella, era competencia de ella aclarar lo que estaba ocurriendo. Muchas cosas que revisar, muchas cosas que... Y urge revisarlas, y urge atenderlas, y urge mejorarlas. Tuvimos el lamentable desenlace en el proceso electoral de diciembre pasado y esto nos coloca un año 2016 que más difícil de lo que fue el 2015. Hay muchas probabilidades de la convocatoria a un referendo revocatorio presidencial para dentro de 4 meses aproximadamente. En abril, el presidente Nicolás Maduro estaría cumpliendo la mitad de su mandato y hacia ahí es donde se están orientando las fuerzas contrarrevolucionarias. Y vemos cómo arrecia la guerra económica, nos encontramos con la aberración de que te cobren 1.500 bolívares, 1.600 bolívares por 1 kilo de cebollas, porque eso es una aberración. Nos encontramos como en diciembre subieron arbitrariamente el pasaje de las camioneticas a 20 bolívares. ¿Y a qué se limitó la alcaldía de Caracas? Malos, malos, niños malos, no es a 20, es a 15, no lo paguen a 15. Caramba, si no hay un acompañamiento de las autoridades, ¿para qué uno va a andar peleando? ¿Ah? Porque no es que le digan niños malos, caca, caca, cobra, no. Es para que se hubieran tomado medidas contundentes porque se pasó por encima de las autoridades. El poner desmentidos en el Ciudad Caracas o una notica en Venezolana de Televisión, no a castigar ese aumento. Bueno, ya quedó, todos estamos pagando 20 bolos. Entonces vemos cómo esta gente gana la Asamblea Nacional y todavía no han tomado posesión cuando los precios están subiendo de una manera exorbitante. Bueno, hablemos de informaciones que se han generado en las últimas horas. Los diputados de derecha eligieron, imagínense ustedes, por favor. Los diputados de derecha eligieron a Henry Ramos Ayub como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Venía en la camionetica donde venían unas señoras de oposición que se estaban quejando, decían que era un bicho. Ay, el bicho ese quedó de presidente. Ay, bueno, pero Diosdado es más bicho todavía, decían estas señoras, ¿no? Pero bueno, así piensan los seguidores de la derecha. Los diputados de derecha eligieron a Henry Ramos Ayub como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. La información la dio a conocer pasada las 6 de la tarde de este domingo el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, desde el Hotel Paseo Las Mercedes en Caracas, donde se realizó la elección para decidir quién liderará el Parlamento. El secretario del Partido Acción Democrática obtuvo 62 votos a favor frente a los 49 votos de Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia, quien fuera el otro candidato. De los 112 diputados electos, 111 diputados estuvieron presentes en el lugar de la elección para ejercer su derecho al voto. Un parlamentario de Voluntad Popular no pudo asistir por un accidente menor automovilístico, informó Torrealba. Ramos Ayub expresó que este momento es muy satisfactorio, el que una circunstancia me entregue la responsabilidad por este primer año para presidir la Asamblea Nacional. Debo comenzar por decir que ojalá cada vez que a uno le correspondiera participar en un proceso electoral, tuviera enfrente un candidato de los quilates de Julio Borges. Ay, Dios mío, qué jalada, ¿no? Vamos a ver si Julio Borges piensa lo mismo. Julio, como dirigente político nacional de su partido, Primero Justicia, y como puntal de los 112 diputados que el próximo 5 de enero nos vamos a juramentar en la Asamblea Nacional, va a tener un rol protagónico porque ha sido al mismo tiempo protagonista esencial de la construcción de este proceso unitario que está produciendo logros. Sí, sí, claro. Un kilo de cebollas a 1.600 bolos es tremendo logro, ¿no? Resultados y que los seguirá produciendo en los meses y en los años por venir, expresó el presidente electo de la Asamblea Nacional, Borges Celá, el jefe de la fracción parlamentaria. Así que, mira, a esta joyita le vamos a ver bastante la cara, ¿no? Bueno, por otro lado, procedieron durante estos días navideños, se juramentó el nuevo Tribunal Supremo de Justicia y bueno, y se presentaron también los casos de las impugnaciones, ¿no? Estos parlamentarios que fueron impugnados, ¿no? Recordemos que, si no me equivoco, ocho son de la Mesa de la Unidad Democrática y uno es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que con estas impugnaciones, estos diputados que fueron impugnados y que el Tribunal Supremo de Justicia aprobó esa impugnación, no pueden juramentarse estos diputados, por lo que la MUD no tendría la mayoría calificada todavía. No tendría la mayoría calificada que ellos estaban buscando para convocar constituyente y una serie de cosas. No la tienen. Ahora, ¿con qué nos encontramos? Que no sabemos, tienen que explicarle al pueblo venezolano, el mismo tribunal o el organismo competente, qué es lo que va a pasar con estas curules. ¿Serán asumidos por los suplentes? ¿Se convocará a nuevas elecciones para estos circuitos que fueron impugnados? Bueno, estos son los 9 diputados que podrían tener que ir de nuevo a elecciones, de acuerdo a cómo titula Desde la Plaza. Desde la Plaza dice, el pasado martes, el Tribunal Supremo de Justicia publicó un documento que certifica la impugnación de 8 diputados. Si el Tribunal Supremo de Justicia decide aplicar una medida de amparo constitucional, podrían verse comprometidos los actos de juramentación de estos 8 políticos, proclamados diputados el pasado 6 de diciembre, mientras sea la decisión del máximo tribunal del país. Aquí les dejamos un perfil de cada uno y sus impresiones tras conocer la acción judicial. Esto lo publica la página web Desde la Plaza. Circunscripción 1 de Amazonas. Nirma Guarulla, diputada reelecta por la Mesa de la Unidad, tiene 57 años y es integrante de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas. Pertenece al Movimiento Progresista de Venezuela y fue presidente del Consejo Legislativo de Amazonas. En la circunscripción 2 de Aragua, Amelia Belisario, quien resultó diputada proclamada por el Circuito 2 de Aragua, milita en el partido político Primero Justicia, es abogada con estudios políticos y planificación de desarrollo. Bueno, la otra diputada es Melba Paredes, quien es diputada adjudicada por la Unidad Democrática por el Circuito 2 de Aragua, tiene 47 años de edad y es dirigente del partido Nuevo Tiempo. Según ella, su compromiso con el pueblo durante la contienda fue promover medidas de cambio para lograr reactivar el aparato productivo del país. La circunscripción 3 de Aragua resultó diputada proclamada de la MUD por una diferencia de apenas 82 votos, que es Karin Salanova, por el circuito 3 del estado de Aragua. Es abogada y tiene 40 años de edad, dirigente de Primero Justicia. La circunscripción 4 de Aragua, Simón Calzadilla, es diputado electo por la Unidad Democrática por el circuito 4 del estado de Aragua. Se desempeña como secretario general del Movimiento Progresista de Venezuela. Tiene 51 años de edad y es economista. Entre sus cargos políticos se destacan presidente y coordinador nacional del Movimiento Progresista de Venezuela desde el año 2012 y secretario general de Patria para Todos, PPT. En la circunscripción 2 está también Mariela Magallanes, de 44 años de edad, que nació y se crió en Ciudad Guayana, pero ha hecho vida política en el estado Aragua. Fue proclamada diputada por el circuito 4 del estado Aragua y ganó con una diferencia de 3%. Es dirigente del movimiento Causa R, fue concejal del municipio Mario Briceño Iragorri del estado Aragua. Se declara partidaria a favor de la causa de las mujeres y el desarrollo agroindustrial de la región. Y por la circunscripción 2 de Yaracuy, Luis Parra, quien es actualmente diputado adjudicado por la MUD en el circuito 2 de Yaracuy, dirigente del partido político Primero Justicia con 37 años de edad. Y la representación indígena Región Sur, Rommel Guzmán, que con 122.331 votos quedó electo el diputado indígena en la circunscripción sur para la Asamblea Nacional. Guzmana, en declaraciones a medios nacionales, afirmó que Amazonas es un estado netamente opositor. En cuanto a la propuesta que plantea llevar a la Asamblea Nacional el 5 de enero, asegura que los problemas de la frontera deben ser la prioridad. Así que bueno, estos son los candidatos impugnados que podrían tener que ir de nuevo a elecciones, si eso es lo que hay que hacer. O sea, están impugnados, no pueden tomar posesión de las curules este 5, el día de mañana. Así que por ahora la oposición no tendría la mayoría calificada. Veremos entonces si hay que ir de nuevo a elecciones. Por supuesto que esto ha sido considerado por los simpatizantes de la oposición como un golpe bajo. Delsa Solórzano estaba desafiando al Tribunal Supremo de Justicia, cosa que, bueno, es bastante común dentro de los voceros de oposición, diciendo que estos diputados iban a asumir sus curules. Vamos a ver si lo logran, vamos a ver si lo hacen, ¿no? Bueno, son las 10:22 minutos, es tiempo de hacer una pausa y regresando con mucha energía y con mucho ánimo este 4 de enero aquí en La Ventana, Rodilla en Tierra, un año duro, un año de desafíos, un año de muchísimo trabajo, y aquí, bueno, apoyarnos todos, a darnos las manos, a abrazarnos, a apapacharnos, a discutir, a crear, a proponer. Aquí estamos, este es un espacio para todas y todos ustedes, así que abriremos la participación en la próxima media hora. Por los momentos nos vamos a la pausa con Melody Gaita y Oscar de León, Una Sola Venezuela. Tierra amplia, donde el sol brilla para todos, donde ser negro catire no afectaba en ningún modo. El que llegaba a una casa era muy bien recibido y un cafecito le daban antes que lo haya pedido. Gente sentada en la puerta para hablar con el vecino y ver pasar las bandadas de palomas y pajaritos. El estudio y el ahorro bastaban para progresar y la familia era entonces base de la sociedad. Lleno de gente alegre y chistosa, de caballeros gentiles y mujeres buenas mozas. En cada casa había un cuatro y alguien que lo charrasteara. La fiesta empezaba el viernes y el domingo terminaba. Terminaba la misa y luego se amanecía. La playa en Semana Santa, Sancocho a la orilla del río, son solo algunos recuerdos que tengo del pueblo mío. ¡Vamos! ¡Sabroso! Esto es

10:36 de la mañana. Regresamos a la ventana escuchando a Víctor Manuel. Que suenen los tambores. Sí, señor, que suenen los tambores para que nos traigan cosas buenas, para que nos traiga energía, para que nos traiga amor, para que nos traiga ánimo para enfrentar todos los desafíos, todos los retos que se nos presenta en este difícil 2016. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo está Fernando La Presta? Feliz año. Abrimos la ventana. Ajá, claro que sí. Buenos días, Enza García, al amigo Medina, a las usuarias y usuarios. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Feliz año para todos. Feliz año en este año difícil. Este año de muchas cositas que nos pueden traer ciertos problemitas. Pero busquemos la parte positiva. Así es. Y la parte positiva, nosotros la tenemos con algo que se llama la razón, la verdad. Y tenemos en la mano una cuestión que se llama constitución. Vamos a leerla, vamos a interpretarla y saquemos de allí lo mejor. Porque ya ustedes escucharon los primeros comentarios y esos comentarios son que los señores de la derecha van a venir por algo que ellos en este momento han tenido callado. Ya ellos hablaron con su oratoria, con todos sus ofrecimientos. Ahora viene el pago de quién los ayudó, de quién los financió, de quién le puso todo a la mano para que ellos fueran parte, o sea, a la asamblea legislativa, y ellos son ahora la mayoría. ¿Qué quieren ellos? Modificar nuestra forma de nosotros entender lo que tenemos en Venezuela, que es nuestro país, que fue lo que nos dejaron los de hace 200 años y el que nos dejó hace 3 años va a cumplir, que es Hugo Chávez. ¿Qué va a haber? Confrontación. ¿Qué puede pasar? Mucha manifestación. ¿Qué puede en el fondo tener ellos? Una represión tremenda y decir posteriormente que la ejemplarización en el castigo, en este sentido, irnos quitando lo que nosotros no tenemos como beneficios, sino como conquistas. Exacto. Y no debemos de pensar en lo malo, sino en lo bueno, en no perderlas, porque son conquistas del pueblo. Eso por ese lado. Eso mañana empieza a instituirse, entonces tengamos la claridad necesaria para entender, para saber, para marchar y para siempre conquistar una más. Todos los días hay una más. Una cosita también sobre eso mismo, pero es parte de lo que se habló y es parte de lo que se viene hablando por mucha gente, y esto resume en lo que es la cuestión de la vivienda, que le van a dar títulos a la gente que tiene apartamentos. Amigos, por favor, cuando usted firma un documento para que le entreguen un apartamento, está firmando unas hipotecas. ¿Cómo lo hace el Estado? Es un compromiso. A usted, hasta que usted no pague ese compromiso, no tiene un título de propiedad, porque para ellos se liberan el compromiso o las hipotecas, y se llama protocolización cuando a ti te dan el documento de propiedad. Así que todo lo que están hablando ellos es una mentira más. Si usted no ha pagado, exactamente, no puede tener el título. Eso es, hablando en castellano propio y muy coloquial, una mentirita que nosotros llamamos habladera de pajita. Así es. Así como suena. Amiga Enza, muchísimas gracias. Esperemos que este año sea todo lo positivo posible. Esperemos poder participar como siempre lo hacemos. Claro que sí. Un saludo de verdad para todos. Un besote, un abrazo y mañana habrá otro poquito. Qué bueno, Fernando. Muchísimas gracias por tu participación. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Enza. ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste el año? A ver, Margo. Bueno, felicidades para todos. Ajá, feliz año. ¿Cómo estás? bien, ¿y tú? Pero aquí un poquito resfriada, ¿para qué estamos? Sí, ya te noto. Mira, Elsa, yo lo que digo es una cosa, ¿por qué no? ¿Por qué tanto alaraca si nosotros tenemos un presidente que se llama Nicolás Maduro? Ajá. Porque yo veo en Argentina que allá el Congreso no tiene vida, sino que el presidente es el que manda por decreto, ¿verdad? Entonces, bueno, si tenemos nuestro presidente y tenemos los otros poderes, ¿por qué tenemos que darle tanto poder a la Asamblea? En primer lugar, ¿no? Ajá. En segundo lugar, todo lo que pasó de las elecciones, pienso yo, ajá, que hay parte y parte. El gobierno también tiene que ver en eso. Claro, había que bueno, por supuesto. No, porque yo no voté en contra, se supone. Jamás, ajá, lo haría hasta que me muera. No lo voy a hacer. Pero tenía que darse cuenta de que estaban errados en algunas cosas, sobre todo en la parte alimentaria. El pueblo ahí come. Ese fue el punto débil. El pueblo come. Claro que sí. Yo tengo 2 meses que no compro papel toalé, que no tengo jabón, ahí está el ropero sucio, pero aquí estoy esperando. Y también esto de que le dicen ayer leí en una prensa, que le ¿cómo se llama? También en Telesur te ponen ahí las cuestiones estas que va pasando, así que el teleprompter es la broma, esa, no sé, que le piden a la FAN que proteja la Asamblea. Si es que la FAN siempre ha protegido la Asamblea, yo paso por ahí cuando voy al Ministerio de Finanzas, soy jubilada de ahí, y yo veo, claro, ahí están los guardias, porque piden protección, ¿a qué le tienen miedo? Al pueblo, al pueblo que votó por ellos, claro, a esos que votaron por ellos. Exactamente. Eso es lo que yo digo, ¿por qué pides protección si tú eres el primero que le has echado, tú sabes, a todas las Fuerzas Armadas venezolanas? Ajá. Ahora le pides protección de tu pueblo, nuestro pueblo, como dice Julio Borges, nuestro pueblo. ¿Qué pueblo? Yo no soy pueblo de él, soy pueblo venezolana y chavista. Así es. Entonces, bueno, mira, yo pienso que tampoco hay que dejar mucho, darle mucho mucho camino, porque si ellos van a ir respetar al Tribunal Supremo de Justicia, que es un poder, entonces lo de ellos vale y el Tribunal Supremo de Justicia no vale. Eso hay que verlo. Bueno, es que ellos son así, ellos son los seres más relativos de este mundo. Cuando les conviene, las cosas valen. Ajá, cuando no les conviene, no. Si hay 8 o 9 diputados que están ahí en observación, bueno, vamos a respetar eso. Pero si ellos quieren que lo respeten, respeten a los demás. Así es. Porque lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Así es. Y que pasen un año, que este año tiene que ser bueno. No podemos ser tampoco tan negativos. Claro que así sí. Sea lo que sea, tengamos la situación que tengamos, tenemos que tener fe de que este año sea bueno, porque este es nuestro país, donde nosotros nacimos y donde queremos morir, y queremos que funcione y que combatan la delincuencia, que es lo que nos es, no tanto la comida, la delincuencia, que es lo que nos está acabando nuestro país. Y hasta luego, mi amor. Un beso grande, querida Margot. Un feliz año. Gracias por esas palabras. Fíjate, Margot, lo que andabas hablando del caso de Argentina, que Macri está gobernando por decreto. Y que bueno, que porque nosotros no nos damos mala vida, y que bueno, que tenemos un presidente que es Nicolás Maduro. Lo que pasa es que nosotros no conocemos la Constitución argentina. Pero de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una Asamblea Nacional con mayoría calificada, que es como tiene la oposición, o bueno, es como de ahora eso está entre comillas por estas impugnaciones, pero con la mayoría calificada se pueden derogar decretos presidenciales. Ahí está el asunto. No sabemos cómo es la Constitución argentina para saber, ¿no? Para saber semejanzas y diferencias con nuestro caso. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, es Coromoto. ¡Feliz ¡Epa! Año! ¡Feliz año, Coromoto! ¿Cómo anda todo? Ay, chévere, ya te vi en la foto. ¿Esas son tus hermanas? Sí, la Catira es mi hermana, la otra es mi comadre, y la otra es alguien como una hermana más también. Wow, pero hay una que se parece mucho a ti. Sí. Bastante. Bueno, la Catira es la que es mi hermana, la que es Catira. Bueno, la del pelo negro se parece bastante a ti. Ah, no, esa es la comadre mía. Mira, madre. Bueno, mira, yo estuve tratando de llamarte antes de las elecciones, lamentablemente no me pude comunicar, pero una de las cosas que yo comenté inclusive en una de las tantas colas que, bueno, estoy esperando porque el 7 se acababan, pero todavía no se han acabado, y hubo una muchacha muy joven que comentó algo, y hablaba sobre la vivienda, que el gobierno no las daba, y yo le digo, ya va, espérate, cuando tú vas a un banco y te dan un crédito hipotecario, ahí reza una hipoteca de primer grado. Exactamente. Y mientras tú no cancelas... No te dejes el título de propiedad. No te dan la liberación. Exactamente. Es decir, no te dan la propiedad. Mientras tú no cancelas ese préstamo, esa vivienda es del banco. Entonces, ¿cómo crees tú que el gobierno, y de hecho antes el Banco Obrero lo hacía igual, no te entregaban la liberación de la hipoteca hasta que tú no cancelabas el inmueble? Ajá. Entonces la muchacha decía, sí, pero es que esas son puras promesas. Le digo, no madre, eso es en todas partes. A ti no te pueden dar una liberación o no te pueden dar la propiedad de un inmueble si tú no lo has pagado. Claro. Una muchacha. Y con respecto a lo que está diciendo el prospecto juvenil que se instala mañana como presidente de la asamblea, porque es un prospecto juvenil, ya él amenazó. Él dijo que el que no acatara plomo de una vez. Uh-huh. Lo puso por el Twitter. El boca floja, el prospecto juvenil que tenemos ahora como presidente de la asamblea para a partir de mañana. Plomo y planazo. ¿Qué tal? Sí, señor. Es decir, ellos no van a acatar lo que dice el tribunal, pero sí los demás, el resto del pueblo, sí tiene que acatar lo que ellos digan. Mira, yo te voy a decir algo. Esto va a ser una batalla campal. Sí, señor. Porque el pueblo no se va a dejar. El pueblo conoce su constitución y si ellos hacen alguna ley o derogan alguna ley que vaya en contra, pues se puede convocar a un referéndum, ¿cómo se llama? Que no es revocatorio, es abrogatorio. Ajá. Si esas leyes que ellos quieren desestimar, la van a cambiar por una que perjudique o que sea menos que la que tenemos actualmente. Así que si ellos creen que este pueblo no conoce su constitución, que la votamos, están pelando, no están conociendo el pueblo. Y con respecto a lo que pasó el 6, mira, no se puede hablar desde un solo punto de vista. Eso tiene muchas aristas. Así es. Tantas aristas como la que tuvo la derrota cuando Chávez convocó a la reforma de la Constitución. También tuvo muchas aristas, porque la perdimos en ese momento, y en ese momento también hay que hacerle varias lecturas. No se puede ir uno a una sola lectura, que es culpa de aquí, que es culpa de allá. No. Aquí hay muchas cosas que analizar, muchas cosas. Porque mientras nosotros estábamos entretenidos con el problema de las colas, ellos nos estaban cerruchando por debajo. Sí, señor. Y no nos dimos cuenta. Esa es una. Y dos, bueno, le dieron la espalda al pueblo, lamentablemente. Sí. Lamentablemente, creyeron que el pueblo iba a ser todo el tiempo. No estoy culpando a las personas que votaron en contra o las personas que se abstuvieron, pero no lo pensaron. Estaban muy preocupados por un papel toalé, por un paquete de harina, y no vieron más allá, que esto es un problema global. Mira lo que está pasando en Siria, mira lo que está pasando en Irán, mira lo que está pasando en Arabia Saudita, y la gente no está viendo que esto es un problema global, señores. Venezuela es un pedacito de lo que está haciendo Estados Unidos a nivel mundial. Analicemos más allá de nuestras narices. Lo que se nos viene en el 2016 a nivel mundial no es fácil. Así es. No es fácil. Bueno, madre, nos vemos. Bueno, un abrazo grande, querida. Igualmente, pues. Un abrazo grande. Bueno, de verdad, el año que viene no va a ser nada fácil. Lo decía también el Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo, Néstor, tenemos otra llamada? Ok, vamos a darle paso. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Daisy. Hola, Daisy. Feliz año. Feliz año. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo anda todo? Bueno, bien, aquí en familia, tranquilitos, asustados, porque, ven, hubo cosas feas aquí en el barrio, lamentablemente, bueno. Y tuvimos que resguardarnos porque el AMPA mala, por decir algo, sí, el AMPA mala, como la Cuarta República, agarró el mando, mamita, y esto ha sido plomo por todos lados. Lamentablemente, el 25 de diciembre perdimos un niño de 5 años, una balacera. Entonces, bueno, estamos aquí, tú sabes, asustados, esperando a ver qué pasa, porque estamos como el gobierno, ¿eh? Eso lo dice aquí todo el mundo en el barrio, estamos como el gobierno. A ver qué pasa, porque no el que mataron era bueno, porque también tenía sus muñecos, como dicen ellos, pero hacía respetar el barrio, aquí no robaba a nadie, aquí la malandrera, ellos vendían su droga, como todo barrio. lamentablemente eso lo hicieron que crecieran los mismos gobiernos, todo barrio vende droga y por la plaza se mata. Bueno, lo que pasaba en los retenes pasó aquí en la calle, y esto está feo, Ensa. Nosotros estamos bien asustados por lo que está sucediendo en la calle Sinú Abril Cerro Grande del Valle, y esto nos tiene bien preocupados, porque aquí el que te mire mal le mete un tiro a una tata, y así, Ensa, está pasando esto y estamos bien asustados. Referente al gobierno y a lo que viene y a lo que nos va a pasar, lamentablemente, bueno, nosotros somos culpables de lo que nos está pasando como pueblo, pero lamentablemente tenemos culpable mayor a los gobiernos que tenemos, porque lamentablemente Nicolás Maduro, con esto que sucedió, se ve que está solo, Ensa. No fue Nicolás Maduro el culpable, porque Nicolás Maduro tenía que ser ministro, tenía que ser alcalde, tenía que ser gobernador, tenía que vender alimentos, tenía que meterse en Mercal, tenía que meterse en Bicentenario, y lamentablemente eso no lo secuestraron todo por no tener unos ministros y unos alcaldes y unos gobernadores que de verdad hicieran su función como tenía que ser, y perdimos la asamblea. Pero ahí vamos, esa, con lo poco que tenemos. Tenemos que respaldarnos, tenemos que cuidarlo, tenemos que apoyarlo, pero apoyarlo con mucha inteligencia, esa, porque ellos buscan es problemas en la calle, que el pueblo salga, que está en un rollo bien feo, que venga los gobiernos extranjeros meten mano, como dijo Julio Borges, que ellos piden, que ahora sí pueden venir ayuda de los gobiernos extranjeros a venirnos a ayudar. ¿Qué es eso? Es que bueno, no tiene los pantalones, supuestamente él quiere ser presidente de la asamblea, no tiene los pantalones para hacer las cosas bien. Bueno, eso tenemos que mirarlo muy bien, esa, y tenemos que ponernos las pilas. Lamentablemente tenemos muchas cosas malas, que mi comandante Chávez, que es lo que más tristeza me da, y cada vez que me acuerdo de todo lo que está sucediendo me dan ganas de llorar, que mi comandante haya perdido su vida, dio su vida por este pueblo, por sacarlo adelante. Se lo entregó a Nicolás Maduro echándole un cerro, Ensa, un cerro, sí, a Nicolás Maduro, pero lamentablemente ministros, alcaldes, gobernadores y pare de contar, pues diputados y todo, no hicieron su trabajo como es. Los medios de comunicaciones lo que hicieron fue encerrarse, no dieron la comunicación que debían darle al pueblo mientras estábamos en las colas buscando comida, buscando lo que nos necesitábamos, esa, no dieron la información. Osorio es uno de los primeros culpables, y no me lo quito de la mente, porque ese es uno de los primeros culpables. Y Nicolás, pusieron el cargo a la orden, y Nicolás tiene que ponerse pila con eso. Saque esas sinvergüenzas de ahí, porque hay mucha corrupción en los carros, en las viviendas, en la alimentación, y Nicolás tiene que ponerse las pilas. Lamentablemente él solo no va a poder, si nosotros como pueblo, y no oyen, esa, porque nosotros vamos a poner una denuncia y no nos oyen. Tiene que haber algo que nos oiga para que vean dónde está el problema, porque lamentablemente, mira lo que está pasando en el cementerio, esa. Tengo a mis viejos ahí, estoy asustada, tenemos alrededor un saqueo de cadáveres y un saqueo de todo eso, es horrible, esa, y no hay nadie que ponga mano a eso, no hay nadie que nos dé respuesta, y ese cementerio está solo, desolado, y está abandonado por la policía, por la alcaldía. Un abrazo y un comentario. Un abrazo grande, querida Daisy. Mira, somos voces aisladas, voces individuales, no nos van a escuchar. Cuando nos convertimos en una voz colectiva y cuando asumamos el poder popular tal cual es, el poder comunal tal cual es, es decir, un colectivo, un nosotros, ahí sí seremos escuchados. Y es importante resaltar, ¿verdad?, que hoy sesiona el Parlamento, la primera sesión del año del Parlamento Comunal aquí en Caracas, en el Panteón Nacional. De hecho, cuando venía para acá, ya se estaban instalando, bueno, sobre la emisora queda justo al lado del Panteón Nacional. El Parlamento Comunal sesiona hoy en los espacios abiertos frente al Panteón Nacional desde las 9 de la mañana. Esta primera sesión del año está encabezada por el Ministerio de las Comunas y Movimientos Sociales. El 23 de diciembre se realizó la última plenaria. Fíjense ustedes que la oposición le tiene tanto miedo al poder comunal y al poder popular que agarró y consideró un golpe de Estado el Parlamento Comunal. Porque a ellos no les interesa, la democracia participativa y protagónica. Ellos lo que quieren es la democracia representativa. No pienses, yo pienso por ti, yo tomo las decisiones por ti. Y ese modelo de democracia es el que ellos quieren volver. Entonces está en nosotros. Lo que pasa es que es muy difícil organizarse. Vamos a estar claros, los que viven en edificios. Cuando ponen el cartelito, Asamblea General de Condominio, ¿quién baja? Nadie. Es que ni para las elecciones de la Junta Baja en mi edificio tenemos la misma junta desde hace años. Y no porque lo haga bien, porque lo hace fatal, sino porque nadie se quiere meter en eso. Y eso se ve en muchos consejos comunales, eso se ve en muchas asambleas de vecinos, la gente no va. Y tenemos que asumir que, es verdad, a mí la reunidera me parece que es un fastidio, pero tenemos que asumirlo. Entonces, si nos quejamos aislados o denunciamos de manera aislada, es más difícil que esa denuncia se diluya que si lo hacemos como una organización. Una organización de vecinos, una organización de mujeres, una organización de usuarios y de usuarias. Así nos hacemos sentir. Así la denuncia puede llegar. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, ay, bueno, como cada quien denuncia por su lado, entonces que por eso no nos oyen. No, porque era un clamor popular. Las quejas del pueblo hacia la gestión del Ministerio de Alimentación y la gestión de la SUNDE son y todavía siguen siendo un clamor popular. Y hay que decirlo, era indignante ver cómo a un mes de las elecciones es cuando, ay, bueno, vamos a crear el comando precio justo, y es que empezaron a salir a la calle. Es que yo creo que los funcionarios de verdad pensaban que la guerra económica era algo abstracto, que la guerra económica era algo intangible, que eso era mentira. No, eso lo estábamos viviendo los venezolanos y las venezolanas desde hace más de 2 años, pero el año pasado fue terrible. Me pregunto, ¿es que acaso los vidrios ahumados de sus camionetotas estaban tan oscuros que no podían ver las colas? ¿O es que los venezolanos, no son puros bachaqueros? Es verdad, en las colas hay bastante bachaqueros, pero también hay amas de casa que están jubiladas y son las encargadas de llevar los productos de primera necesidad a su casa. Había muchas abuelas, muchas muchachas jóvenes, no todas las personas que han hecho cola son bachaqueros. Yo he hecho cola y yo no soy bachaquera, por ejemplo. Ojo, tampoco es que me paso de lunes a lunes metiendo una cola. O sea, porque vamos a poner las cosas en su justa proporción. Entonces es un divorcio el funcionariato. Cuando nos encontramos que se horrorizan, ¡ay, qué horror! Que un cartón de huevos cuesta 1.200 bolívares cuando el pueblo se viene quejando que ese es el precio que nos lo estaban cuadrando. Y uno dice, bueno, ¿será que estas personas no comen omelet? ¿O que no comen perico? ¿O que no comen tortillas? O sea, a mí que me expliquen cómo ellos no estaban al tanto del precio de un cartón de huevos. ¿Se entiende? El vicepresidente, los altos funcionarios tienen, me imagino, un jefe de compra, o ellos les organizan su mercado, le mandan sus cosas de mercado, pero el pueblo ya no. Pero entonces uno dice, el presidente Chávez iba por la calle y hablaba con todo el mundo y agarraba. ¿Y por qué era el presidente Chávez era tan querido por su subalterno? Porque se sentaba, hola Néstor, mira, ¿cómo estás? ¿Y cómo se llama tu mamá, fulana? ¿Y cómo está tu mamá? ¿Y tu mamá está bien de salud? ¿Y qué medicinas tocas? Y cuéntame, ¿y tienes novia? ¿Y cómo se llama tu novia? Ajá, y vives sin vergüenza, y te piensas casar. Así era el comandante Chávez. Me pregunto, ¿cuántos funcionarios se han puesto a hablar con la señora que les cuela el café todas las mañanas en su oficina? ¿Saben cómo se llaman? ¿Saben si están casadas? ¿Saben si tienen niños? ¿Saben en cuánto compran un pote de leche? Pero no, cuando te encierras en los vidrios, te envuelves en vidrios ahumados y tu discurso se transforma en un camarada, y como tú no estás pasando trabajo, crees que todo está bien y ni siquiera te molestas. ¿Qué socialista es este que no te habla con el ascensorista? ¿De qué socialista estamos hablando? Que si no sabe, por ejemplo, sobre las familias de las personas que le limpian la oficina todos los días. ¿Qué socialismo es este? Entonces, bueno, a ser un poquito humilde. Y el funcionario público asumir que es un servidor público, no es el jefe, no es el dueño del circo. No, es el mayordomo del pueblo. Es el que le sirve al pueblo, que es el que lo puso allí. Son las 11 de la mañana, vamos a hacer una pausa. Y nada, estas pruebas lo que ayudan es a fortalecernos moralmente y también a corregir, porque si no fuera por esta estrepitosa caída, no habría posibilidad de corregir, ¿verdad? Esto nos ayudará a corregir las diferentes fallas para que este socialismo del siglo XXI, del que hablaba el comandante Chávez, donde todos podamos disfrutar de la mayor suma de felicidad posible, sea una realidad. José Garcés, del Deseo.

dieron con el rebenque. Un alto al oportunismo y no es que yo sea excluyente. Le tiran duro al gobierno, maldicen y zumban pestes. Padre que estás en el cielo, ten piedad con esta gente. En los programas sociales de primerito se meten. Yo a un cantor comprometido del suelo Valle Pascuense le reitero mi respaldo, gobierne que usted es el jefe. Es vital neutralizar los yanquis y los burgueses. Y el que no le guste a Sina que se calle y mala suerte. Otro punto delicado, tenemos que estar pendientes. Resguardar nuestras fronteras a todos nos favorece. El gobierno del vecino es un nido de serpientes. Con las 7 bases gringas nos vigilan diariamente. Lo de la jauría fascista alardean alegremente. Quieren la ley de amnistía para librar los delincuentes. Con 112 curules se crea acto suficiente. No olviden que el 2002 el 11 tuvo su 13. Camarada Nicolás, yo sé que usted es competente. Le damos gracias a Dios que aquí hay un pueblo consciente. Viva Bolívar y Chávez, el legado está vigente. El pueblo venezolano sabe cómo defenderse. Sepa que los ricachones les duele profundamente. Que aquí mandó el arañero 15 años seguidamente. Para más humillación el señor omnipotente les colocó en Miraflores a un chofer de autobusetes. Ajá, 11, 12 minutos. Escuchamos este nuevo tema de Frank Clavo, un temazo. A usted, presidente Maduro. Frank Clavo fue que le estuvo echando pichón. Vino aquí el 28 de diciembre, de una. Mira, Enza, estaba por encima mío. Mira, Enza, que aquí te mando este tema, porque hay que apoyar al presidente Maduro. Aquí estoy rodilla en tierra. No, yo me voy para el llano, pero el 4 de enero estoy allá. De verdad que hay mucha gente, ¿no? Hay mucha gente movilizada, ¿no? Bueno, vamos a leer mensajes. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Jesús Pacheco. Buenos días, Enza. Con todo respeto, seguir con el tema de la guerra económica le hace un daño terrible a lo que queda del proceso, porque hay una inflación galopante. Fácil, Enza, no hay producción nacional. El Banco Central de Venezuela es la fábrica de billetes necesaria para tapar el enorme déficit fiscal del país. Crecimiento de mi no acorde con la demanda. Agregada, empresas del Estado improductivas, sobreprotección a los vagos y reposeros de la administración pública. PDVSA vendiendo dólar al Banco Central de Venezuela a 6.30 y sus gastos operativos calculados en los tres tipos de cambio restantes. A eso súmale la caída del precio del petróleo. ¿De qué guerra económica hablamos? Señores, el 7 de diciembre ya Nicolás tenía que haber removido a todo el gabinete y cambiar el discurso que le llevó a la derrota más grande del proceso. ¿Cómo es posible que el señor Nelson Berentes viole la Constitución negándole a los venezolanos cifras oficiales de la economía desde enero de 2015? Dificultó que Berentes lo haga a discreción propia. Es obvio que desde el alto gobierno se ampara una práctica de este tamaño. Enza, con todo respeto, nuevamente publico estas palabras de reflexión. Ya Nicolás tiene el sol en la espalda y su respuesta a la crisis no ha sido acorde con lo que se debe hacer. Saludos, Enza. Mira, Jesús, estoy de acuerdo contigo en casi todo. Menos en que... porque es caer en el error. O sea, el gobierno ha caído en el error de negar sus errores y achacarle todos los males a la guerra económica. Y tú te estás yendo al caso opuesto. Le estás echando toda la culpa al gobierno y estás negando que hay una guerra económica. Pero cuando nosotros nos cobran los productos a dólar paralelo, como lo hemos visto en los reportajes que ha hecho Daniel Quintero en el Táchira, por ejemplo, cuando la gente nos está vendiendo en dólares un apartamento o nos lo está alquilando en dólares a dólar paralelo, aquí hay un asunto de guerra económica. Cuando en temporada de hallaca te quieren clavar 1.500, 1.600 bolívares por un kilo de cebolla, yo ya tengo 2 semanas cocinando con ajoporro y cebollín, porque yo no pago 1.500 bolos por un kilo de cebolla. No me da la gana. Pero bueno, estamos hablando de guerra económica. Cuando colocan el cartón de huevos a precio justo y el portugués sinvergüenza del abasto que está cerca de mi casa dijo: si quieres huevos baratos, pídeselos a Jorge Arriaza. Eso es guerra económica. O sea, no neguemos la guerra económica. Ahora, si estoy de acuerdo contigo, en que no sabemos cuánto vale el dólar, que el Ministerio de Finanzas es una caja negra, Merentes no da cifras oficiales, no se han tomado medidas económicas, no vemos medidas económicas, se habla de medidas económicas y todo es, vamos a mandar a fiscales para pegarle un regaño a los comerciantes. ¡Carajo! ¡Perdón! Esas no son medidas económicas, un carrizo. Medidas económicas y no a las medidas macroeconómicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a acelerar el aparato productivo del país? En cuanto está algo tan básico, lo principal es establecer cuánto es que está valiendo realmente el bolívar. Y mira, y las tres tasas cambiarias no funcionan para un carrizo. O sea, estoy de acuerdo contigo en que no hay, que Meréndez está violando la Constitución, negándole a los venezolanos cifras oficiales de la economía. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que no puede ser que se calcule a 6.30 y que PDVSA le vende el dólar al Banco Central a 6.30 y los gastos operativos de la estatal petrolera estén enfocados en las tres bandas. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Tu argumento es totalmente válido. Pero tampoco podemos negar que tenemos un sector empresarial que estaba haciendo una guerra económica, es el que ha estado distorsionando el precio del dólar. Ahora, esa guerra económica, que también es una guerra psicológica, cuenta con complicidad interna, porque ¿quiénes se prestan también para la guerra económica? Una caterva, como decía un profesor mío, una caterva de funcionarios corruptos en el Ministerio de Alimentación, una caterva de funcionarios y trabajadores corruptos en la red de distribución del Estado. ¿O acaso es mentira? Sencoex. Sencoex es el secreto mejor guardado del Caribe. ¿Ustedes sabían que se siguen raspando cupos? Y se siguen raspando cupos, pero sabroso. Las empresas de maletín. ¿Quiénes son cómplices de las empresas de maletín? El poco de corruptos metidos en Sencoex. Y me parece que eso es algo que el Estado debe asumir la responsabilidad. Ojo, y eso no quiere decir que esos funcionarios corruptos que están metidos en Sencoex o en el Ministerio de Alimentación sean chavistas rojos rojitos. Un chavista es honesto. Esos son contrarrevolucionarios y hay que tratarlos como tal. No podemos condenar ni calificar al presidente Nicolás Maduro, ni podemos calificar a Diosdado Cabello, ni podemos calificar a un Jaime el Trudy por la cuerda de sinvergüenzas que están entre cargos medios y bajos. Porque vamos a estar claros, parte de la guerra económica ha sido impulsada por el sector empresarial que ha estimulado el vivo criollo de una parte de la población. Que por ahí escribía Juan Guirola por el Twitter, que la viveza criolla no es venezolana, la viveza criolla es capitalista. Juan, nuestra sociedad es capitalista. El bachaqueo lo demuestra. La venta de cupos lo demuestra. Lo que hicieron con los taxis, con las canaimitas, lo demuestra. El socialismo no existe. Es una teoría y están los pueblos a hacer la realidad y en eso estamos. Pero entonces, si la sociedad venezolana es capitalista y eso es un vicio que tiene el capitalismo, lamentablemente, Juan, la viveza criolla forma parte de nuestra idiosincrasia. Eso no quiere decir que todos los venezolanos seamos corruptos, que todos los venezolanos seamos vivos criollos. Yo soy de las que creo y apuesto a que la gran mayoría somos personas trabajadoras, personas honestas y personas decentes. Pero de que la viveza criolla es un problema social aquí en Venezuela, es un problema social y por eso es que ha tenido tanto éxito la guerra económica. ¿Tenemos otra llamada? Ah, buenos días. Buenos días. No, como que se cayó la llamada. Bueno, a ver, Lucila Mezquita nos escribe también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice, buen día, amiga Enza, feliz año para ti y para tu familia. Bueno, amiguita, no tengo nada de ánimo este año. Tenemos que estar preparados para lo que nos viene. Se sabía que se perdía la asamblea por muchas razones. Sí, se intuía. Se intuía, Lucila, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero vamos a estar claros, nadie se esperaba esta pela. Bueno, creo que el gobierno se tiene que poner firme, pero dejó correr agua sucia alrededor de él y no tomaron medidas temprano. Y mire lo que sucedió. Bueno, estar firme para lo que venga. Bueno, amiga, está resfriada, tome mucho malojillo, toronjil con miel. Se me cuida, estaremos en comunicación. Un abrazo, feliz inicio de semana. Abrazos, Dios me la bendiga. Bueno, nos escriben también por la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Juan Guirola, feliz y combativo año 2016, o posesionamos la revolución socialista bolivariana o le damos paso al neoliberalismo. Parlamento Comunal sesiona hoy en el Panteón Nacional. Ya basta de quejarse, tomemos el poder comunal y luchemos con Maduro. Dice Juan Guirola, la viveza criolla no es nacional, fue instaurada por el capitalismo depredador, no nos confundamos. ¿Qué pasó con ANTV? Bueno, supuestamente los trabajadores la asumieron este 1 de enero. Dice Juan Guirola, pueblo chavista alerta, la derecha fascista va por la presidencia desde la Asamblea Nacional y el gobierno debe actuar con mano dura. Dice Rafael Aular, feliz 2016, Ensa, por los vientos que soplan. Esta asamblea escuálida marchará inexorablemente a su disolución. Escríbanlo. Amén, Rafael. ¿Quién dice? A activarse el Parlamento Comunal. Es hora de que el pueblo asuma y active el poder que tiene legítimamente. Revolución ya. Llamada, buenos días. Buenos días, Ensa, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Año, mi amor, ¿cómo la pasaste? ¿Estás engripadita? Sí, alguito, sí. Engripadita estás. Sí, señora, así arranqué el 2016. Pero a pesar de esto, bueno, sí que tiene la enfermedad de bueno, moza. Ah, qué bueno. Ay, sí, gracias. Tiene unos ojos muy lindos. Ah, no, te echaron mal de ojo. Sí. Mira, o sea, yo no le doy la lectura que están haciendo todas las personas. Mire, ven que acá para decir una cosa. Es muy importante ver estas personas que son preparadas, instruidas. El doctor, mira, el doctor Escarra, hacen eso en cadena. Ajá, es maravillosa introducción para que la gente entienda. Mire, yo desde que escuché al doctor Escarra, a mí se me bajó la angustia que era de nivel eso de angustia que tenía. Muy bien desglosado, pero le dio con todo a Ramón Alú, que es el que con la bocote, la pone como un cuchicucho y, ajá, eso, el eslogan, no volverán, bastante lo dijo Nolia, no volverán, ahí está, va de presidente uno de la Cuarta República, volvieron, porque, ajá. Okay. A la asamblea, volvieron, sí, a la asamblea. Pero es que la gente cree que ellos van a gobernar. No, aquí hay un presidente. ¿Quién firma ejecute? ¿Qué era lo que decía? Dice, sí. Si el presidente dice sí, sí, si el presidente dice no, no. Pero dijo Mario el sábado, que yo estaba escuchando el programa, la gente cree que eso iba a terminar. Ay, ya enseguida la guerra económica. No están, dicen que no, que hay unos que se niegan que si es guerra económica y tiene 2 años en este merengue, 2 años de guerra económica. Esto va a rezar, dijo Mario, porque la finalidad de ellos es hacer el referendo. Ahora bien, lo digo muy claro el doctor Esterra, eso sí, el pueblo quiere, porque el poder popular aquí reside, o sea, aquí el poder reside en el pueblo, y eso lo deben pasar en cadena para que las personas se concienticen y entiendan. Y el otro que intervino muy bueno, que yo quisiera que tú lo invitaras, el doctor Eric Rodríguez. Que está en la asamblea. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con Eric Rodríguez? Es que él tiene su programa de televisión a la misma hora de la ventana. Ay, y nunca lo puede invitar. Pero lástima que fue en la noche. Oye, pero ese pasado en televisión. Sí, hay buenos programas en esa, porque sí. Pero tú sabes lo que hacen ellos en Venezuela en la televisión y todo, porque se han aclarecido bastante. Ese reportero, ese muchacho que estuvo en Colombia con todos los productos de aquí. Esto tenía tiempo llevándose. Sí, ¿cómo va a haber cosas aquí si todo está allá? Yo tengo amigas que me han dicho que fueron a Bogotá, y con todo lo de Venezuela, en Bogotá, en Medellín, en todas partes, claro, de aquí, allá. Ajá. Eso tenían años. Y en Aruba, ¿no? Y en Curazao. Claro. Entonces, ahora bien, pero el presidente lo dijo, que el error de ellos fue darle a la empresa privada la distribución. ¿Y si fue así? Sí, señor. Bueno, que no es empresa privada, dijo el doctor Rodríguez. No. Aquí no hay empresa privada, porque ellos se copian todo Estados Unidos, pero los que no se copian de Estados Unidos es lo siguiente. Allá las empresas privadas no le piden al gobierno nada, no le piden divisa, ellos hacen todo, es más, financian hasta la campaña. Esto no es empresa privada, y estas son unas cuerdas de ladrones, porque el privado no pide. Aquí con el comercio, todo, es una clase magistral, es un programa espectacular. Eso no es empresa privada, ellos lo que hacen es pedir, robar, para robar y mandarlo para el extranjero. En Estados Unidos las empresas privadas no piden, y es bueno, es usted como buena periodista que lo aclaren, no existe, y haga énfasis, no existe empresa privada. El que pide no tiene empresa, se financian ellos mismos. Estas no son una cuerda, ella dijo, aquí lo que hay ladrones que datan de muchos años, los Mendoza es una dinastía de años y años y años por los siglos de los siglos, amén. Eso hay que aclararlo, no que no sea el hecho. Y de paso, entonces lo de la cadena, la distribución, los venezolanos, los que dicen la viveza, creo ya fue que dicen, que se dice, también acompañan esa vagabundería. Ajá. Yo fui bien esta noche a la central, mira, no dejaban entrar. Y dije, pero si yo lo que voy a comprar un verón, no, porque hay mucha gente a esa hora vendiendo papel toalla, tarrullazo que tenían, ya están hasta amarillos. ¿Es económico o no? Si tú compras billetas amarillas. Eso ya venía en muchos años. No juzguemos al presidente, no juzguemos tampoco al presidente. Tú sabes que se la tienen jurada, se la tienen jurada. Y no se puede, porque uno no sabe qué le puede pasar. Porque hay un video que tiene del presidente de 2010 que dijo, aquí hay células muertas. Ellos se encargaron de meter bastante paramilitar y bastante, que esos fueron los que entrenaron a esta escuela de delincuentes que hay. La gente dice, ay, la delincuencia. Sí, pero es que todos entrenaron a esto. Fíjese, pero ven, mata a esta muchacha que era de ellos, que era de la banda de ellos. Ajá. ¿Ellos dijeron algo? Ninguno se pronunció sobre la muerte siciliana de esa muchacha, sea del bando que sea, pero es un crimen horroroso. Sí, señor. Ajá, ¿para quién era ese asesinato? Para la hija de Diosdado. Ajá. ¿Pueden estar yo a la luz? No. Ponernos en bandejita de plata, no puede, esa no puede. El presidente no se puede poner porque lo que quieren es salir de él y ellos sí, lo dicen. Señor. ¿Para qué? Para regalarle, aquí está que es petróleo para regalarle a tan lindo, tan bello, los estadounidenses, para regalar petróleo a Estados Unidos. Eso es toda la charanga, gracias a ese. Un besote. Bueno, un beso grande. Y este año te traiga mucha felicidad. Amén, igual para ti. 11:26 minutos, es tiempo de hacer una pausa, nos vamos con buena fe, das más. Excusas y pretextos navegarán contigo, son como el alimento para tus enemigos. Las justificaciones suenan estimulantes y acaban enjuiciando al que sale adelante. Aprende del fracaso y del dolor urgente, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, y adecuello con las maldiciones. Das más, pon el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo, hinojos, hinojos, hinojos, das más, hinojos, hinojos, hinojos, das más, das más. Camino exija otras acciones, la brújula es destino para muchas opciones. Aprende del fracaso y del dolor más fuerte, incluso aprende a amarles, pues van a demostrarte que das más. Quizás no imaginas la fuerza que está en tu interior. Das más, no esperes que broten solo bajo presión. Das más, no pierdas tiempo, vamos, ponte al timón. Das más, tu empeño abriendo paso a tu corazón. Das más, ya de huello con las maldiciones. Das más, con el sello de tus emociones. Arranca dependencias, impotencias, abstinencias, tanto enojo, hinojos, hinojos, hinojos. Das más, hinojos, hinojos, hinojos. Das más, das más. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. El jefe de Estado se expresó a través de su cuenta @ Nicolás Maduro, donde despidió el 2015 como un año que dejó grandes luchas y lecciones de paz. Aprueban ley del impuesto a las transacciones financieras de altos contribuyentes. Reinicio de actividades escolares serán el jueves 7 de enero. La Comisión Delegada de la Asamblea Nacional sesionará este lunes. La MUD elige a Henry Ramos Salud para presidir la Asamblea Nacional. Gran Misión Barrio Tricolor rehabilitará más de 2 millones de hogares en 2016. Llaman a participar. Fundación La Bicicleta abrió convocatoria para segundo concurso de relatos cortos Chávez en 100 palabras. Postulaciones. Agrupaciones teatrales tienen hasta el 22 de enero para enviar propuestas al CELARC. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día, les informó Cristian Aguilar. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Leer es adentrarse a las aventuras maravillosas, vivir y soñar a través de las palabras. Es por ello que el Centro Nacional del Libro te invita a que compartas la magia de las letras a tus seres queridos. En esta Navidad, regala un libro. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Thank you. 11:36 minutos, nos regresamos a la ventana escuchando a Rosa Virginia Chacín y este clásico venezolano, Ansiedad. Y bueno, queremos compartir con ustedes un artículo de Luis Brito García, ¿no? Que está en la página web albaciudad.org y también lo publicó Eco Popular y lo compartió nuestros usuarios en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Se llama ¿Qué hacer? Se encuentra, tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás? Feliz año. Hola, feliz año, Alvarina. ¿Cómo anda todo? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegro. Mira, no, digo que la escuela todavía sigue. Sí, claro que sí. La mañana venía yo y le digo, yo, mira, ahí tienen el cambio. No, y van a reciar, no, pero fíjate tú que tienen un cerebro tan lavadito, que yo escuchaba más de uno decir, no, pero es que esto es hasta que llegue el revocatorio y las cosas se van a poner peor, pero esto es para mejorar. O sea, están claros que con la oposición vamos a ir a peor, pero que después vamos a terminar mejorando, según ellos, ¿no? Mañana estaba un señor ahí en Petare diciéndole a un escuálido. ¿Tú no te acuerdas cuando Henry Calú? Ajá. Y toda la libertad, no sé qué. No, bueno. Vamos a ver cómo aguanta más de uno un bañito de adeco. Lo que pasa es que no nos vamos a tener que quedar nosotros también, pero... A los que tienen poca memoria, que se gocen su adeco ahora en la Asamblea Nacional. No, que sabes que me estaba riendo yo que una señora que tiene un apartamento. Ajá. Y entonces estaba... festejando, yo dije, mira, yo encarrilé de Maduro, la mandara para el carrito para Ecuador y para que se fuera a ese rabo allá. No, Alvarina. Y se fuera para allá, porque usted está beneficiándose del gobierno y está hablando del gobierno y contento con lo que está pasando. Eso no puede ser, señora, sea agradecida. Mire, mucha gente en verdad que necesita y no tiene, y usted tiene todos los beneficios y está quejando. Váyase para allá, para Ecuador, te casa aquí, pues. Bueno, eso será todo. Bueno, pues, Alba, igual, buen día. Tranquila, pues. Okay, un abrazo grande, chévere. Bueno, lo que le comentábamos de Luis Brito García, ¿no? ¿Qué hacer para...? Ay, bueno, vamos a ver, estamos arrancando el año. Debatir. ¿Qué hacer? Uno, debatir qué estuvo mal, cómo y por qué. Dos, reservar el debate para el ámbito interno, pues toda competencia de acusaciones e invectivas desacredita. 3. Reafirmar el socialismo como base ideológica, guía y meta de las organizaciones políticas. 4. Seleccionar escrupulosamente funcionarios y candidatos por trayectoria, ejecutoria y convocatoria, y no por parentescos o acuerdos de cúpulas. Eso fue un pelón que hubo. La otra, articular escuelas de formación política e ideológicas de cuadros. Sanear las estructuras de corruptos que destruyen cuanto tocan. Investigar exhaustivamente aumentos inusitados de fortunas y de signos externos de riqueza, tanto en el sector público como en el privado. Combatir la guerra económica, en la cual hasta ahora ha peleado solo el bando agresor. ¿Es verdad? Porque el Estado no ha enfrentado la guerra económica, no la ha enfrentado. Como tal, ¿no? Ah, bueno, le sigue dando real a los privados para que importen. ¿Y qué hacen los privados? Importan la cuarta parte y con lo demás guisan con los dólares. Adquieren dólares a dólares preferenciales y los venden a precio dólar today, ¿no? Mantener otra cosa que hay que hacer, mantener sus cargos y no relevar de inmediato a funcionarios que ejerzan en forma activa y efectiva el control de precios, de acaparamientos y desabastecimiento. Asumir el control estatal de la importación y distribución de alimentos y bienes básicos, eso es fundamental. Asumir el control estatal de la banca, dejar de premiar con dólares a tasa preferencial un empresariado que no los emplea en las finalidades previstas, sino en la destrucción del país. Clarificar que votar por un revocatorio también revocará todas las conquistas económicas, sociales, culturales y asistenciales logradas en 15 años. Solicitar del Tribunal Supremo de Justicia la nulidad de las leyes que atenten contra el principio de irreversibilidad de las conquistas sociales acogido en la Constitución. Vetar por acto presidencial las leyes que nieguen o destruyan derechos económicos, sociales, políticos o culturales. Proponer una reforma tributaria que aplique el principio de progresividad a los grandes contribuyentes y denunciar como cómplices de estos a los parlamentarios que se opongan. Establecer un precio del combustible que resarza por lo menos su costo de producción. apoyar efectivamente a los movimientos sociales que luchan contra el paramilitarismo, la corrupción, el machaqueo y el contrabando de extracción. Informar que se vive una crisis económica planetaria con escasez de alimentos global, en la cual el precio de los hidrocarburos ha bajado más de la mitad y el gobierno ha disminuido su ingreso en la misma medida. Divulgar los incomparables logros económicos, sociales, culturales, educativos y políticos del bolivarianismo y su cumplimiento de las metas del milenio. Rememorar los miserables indicadores económicos, sociales y culturales del siglo pasado y de los países que caen bajo gobiernos neoliberales. Examinar minuciosamente el origen, antecedentes, trayectoria y actividades de los posibles titulares de beneficios sociales. Recordar que quien sube precios, acapara y esconde mercancías es el empresariado actor de la guerra económica y no el gobierno. Revelar que están sometidos a juicio más de 2.000 funcionarios por corrupción. Eso es importante, porque cuando agarran y dicen, no, que la corrupción, que lo pate y no hacen nada, porque, o sea, porque tú escuchas al opositor y los únicos corruptos en este país son los chavistas, pero Ramos Ayub no es corrupto, Lorenzo Mendoza no es corrupto. Dentro de la oposición, el tipo este, vale, que se me olvidó el nombre, el diputado este, Juan José Caldera, Juan Carlos Caldera, metiendo la plática en efectivo dentro del sobrecito, ellos no son corruptos. Y tú sabes qué es lo que da más indignación, escuchar eso de alguien que raspa cupos, de alguien que bachaquea, ¿no? Y hay corrupto y no ven su corrupción interna, ¿no? Entonces, bueno, para recordar que cuando en la Cuarta República, el único caso de corrupción, el único que pagó las corruptelas de Recadi fue el chinito de Recadi, que fue objeto de burla durante años. Vamos a ver si se ha encarcelado a tanta gente o se le han abierto acusaciones a tantas personas por corrupción como en esta gestión. Es más, no lo convirtieron en preso político al señor Raúl Isaías Baduel. El señor Baduel pagó cárcel no por haber saltado en la talanquera, sino por corrupción. De hecho, cuando se destapó la olla podrida fue que el tipo saltó en la talanquera. Ah, pero lo convirtieron en un preso político. Manuel Rosales, ¿cuál fue el proceso que se le abrió a Manuel Rosales? ¿Por ser opositor? No. ¿Por atentar contra la sapiencia del venezolano con sus burradas? No. ¿Por corrupto, por lo de los relojes? Entre otras cosas. Entonces eso es algo bien interesante, ¿no? Entonces, bueno, hay más de 2.000 funcionarios acusados por corrupción. A ver, espérate un segundito. Ok, rememorar que el bolivarianismo restauró las prestaciones sociales para los trabajadores y que si no se luchan por ellas, el neoliberalismo se las volverá a quitar. Reestructurar el sistema de medios públicos para desterrar sus prácticas meramente reactivas y convertirlo en generador de matrices de opinión y de agendas de debate, totalmente de acuerdo. Instalar plataformas 2.0 y 3.0 y encargar a expertos su manejo de contenidos. Dejar de remedar formatos, interrupciones, inserciones, cintillos, acoso al usuario, chabacanería y vulgaridades de los medios capitalistas en los socialistas. Sustituir eventología efímera por acciones de gobierno perdurables, erradicar el paramilitarismo y su concomitante, la parapolítica, mantener el riguroso control de fronteras para inhabilitar paramilitares, machaqueros y contrabandistas, rotar con regularidad y frecuencia efectivos y mandos del control de fronteras, impedir que se autodesignen representantes del gobierno ante la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y viceversa, quien propuso la privatización de PDVSA, el derrocamiento del gobierno bolivariano mediante el artículo 350 de la Constitución y el enjuiciamiento de Chávez por la Corte Penal de La Haya. Investigar a las ONG e inhabilitar a las financiadas por la potencia hostil que declaró Venezuela amenaza extraordinaria para su seguridad. Descartar asesores extranjeros que nunca han ganado el poder en sus países y pueden contribuir a que en el nuestro lo perdamos. Abandonar toda esperanza de pacto, conciliación o contubernio con una derecha que lleva 16 años tratando de asesinar el bolivarianismo y actuar en lugar de decir que se actuará. Estas son las recomendaciones de Luis Brito García. Fíjense ustedes, vale, ahí está, o sea, no nos dejan descansar. Ayer es que fue impresionante. ¿no? Después uno lo ve en las redes sociales, ¿no? Con algunos con familiares y amigos que están en la otra acera. ¡Ay, te amo, te quiero, te adoro! ¡Feliz Navidad, mi amor del alma! Y ya el 2 de enero andaban pero vueltos locos lanzando veneno. Entre el veneno que estuvieron circulando ayer es que el pasquín monárquico ABC de España publicó en primera plana, y lo sé porque, bueno, mi hermana la que vive en España, que ella es franquista, arriba Franco y bebe España, pues lo puso en el Facebook así, pero con bombos y platillos. Ahora resulta que, bueno, yo soy yihadista, ¿no? Resulta que el diario monárquico ABC de España publicó en su edición del domingo, ¿verdad?, que es la más vendida, en la primera plana, todo color, una foto de Nicolás Maduro con el titular Estados Unidos investiga el uso de pasaportes venezolanos por radicales islámicos. Es decir, que Nicolás Maduro apoya al Estado Islámico. Ahora somos terroristas del Estado Islámico. Primera plana del ABC de España. Recordemos cómo el ABC es un periódico financiado por la CIA. Por ahí yo tengo incluso unos artículos del ABC nauseabundos durante la Guerra Civil Española, donde promovían el turismo de guerra. Entonces, ¡ay, para que vean cómo fusilan republicanos! ¡Para que vean a las fuerzas moras que violan mujeres republicanas! Eso, ¿no? Y las monjitas lanzando escapularios complacidas. Bueno, eso era aupado por el ABC, un periódico que aupó el golpe de Estado de Francisco Franco en España, que apoyó la dictadura franquista y que, bueno, y que de hecho lo pone en su portada, que es un diario monárquico. Bueno, resulta que el ABC, recordemos que fue el que empezó a divulgar informaciones falsas sobre la enfermedad y supuesto fallecimiento del comandante Chávez antes de que eso lamentablemente ocurriera. Recordemos cómo el ABC también ha estado vinculando a Diosdado Cabello con el narcotráfico. Y bueno, tenemos que soltó esta perla que no tardará en ser replicada. No me extrañaría que el día de hoy haya sido replicada por el Nuevo Herald y haya circulado por las redes sociales. Sigue la campaña de demonización. ¿Por qué? Primero, para apoyar un golpe parlamentario como narcoestado, como estado que apoya el terrorismo, para seguir con la matriz de opinión o reforzar la opinión de que este es un Estado forajido para justificar una intervención extranjera. Es impresionante. No, todavía no hemos digerido de las uvas. Todavía no hemos digerido las uvas de la suerte que nos comimos en el último minuto del 31 de diciembre y ya está otra vez la guerra. Sigue la guerra económica, bueno, se nunca ha parado, sigue la guerra psicológica y vemos como las personas afectadas por la guerra psicológica ya nos están haciendo la vida imposible a través de las redes sociales. Estamos a 4 de enero y ya tenemos esto. ¿Qué debemos ser? Bueno, tenemos que ser fuertes, leer mucho, informarnos y no dejarnos manipular. Así de sencillo. Vamos a leer mensajes que nos llegan por la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y dice Juan Guirola, la ventana abierta, porque se utiliza el adjetivo viejo como algo malo, denigrante e inservible, ¿no? Tienes toda la razón. Por el viejo también puede ser de sabio. Lo que pasa es que también depende del contexto, Carmen. También depende del contexto. ¿A ti te parece que Ramos Ayub es sinónimo de algo positivo? De algo positivo, de algo que genere cambios, de algo que genere refrescamiento o evolución. No, ¿verdad? O sea, también hay que ver el contexto, insisto. No, bueno. Aquí también tenemos unas recomendaciones, ¿verdad?, que salieron publicadas en Eco Popular, recomendaciones de comienzos de año para la política económica. Y son unas recomendaciones que da Luis Salas, ¿no? Entonces, uy, pero es que esto está larguísimo. Vamos a hacer una cosa, eso está en el grupo de Facebook, es que ya nos tenemos que ir despidiendo. Está en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Y déjenme entonces tuitearlo para, bueno, para irlo leyendo y para irlo discutiendo. Ya son las 11:51 minutos y llegó el momento de despedirnos, pues les agradecemos de verdad su fiel sintonía, su participación, su cariño. Yo quedé loca, de verdad que estaban pendientes. Qué buena las participaciones del día de hoy y vamos a seguirla, me parece importante, ¿no? Seguirlas impulsando. Este programa es básicamente participativo, el programa lo hacen todas y todos ustedes y es uno de los pocos espacios de debate, de opinión y sobre todo eso, que la gente exprese su malestar. Es como una especie de termómetro, en cierta forma, de cuál es el clima que se está viviendo en la calle. Considero que además de instalar salas situacionales en los diferentes ministerios para poder venir al frente a las campañas de rumores o por lo menos para procesar las denuncias que se lanzan en los medios sobre el desenvolvimiento positivo o negativo de esa institución, considero que es importante que se abran también los canales de comunicación, que la gente pueda expresar sus ideas, que la gente pueda denunciar, que la gente pueda desahogarse. Eso es fundamental, ¿no? El fin de semana se generó toda una controversia con la página web Aporrea. Desde el punto de vista personal la dejé de leer hace mucho. Considero que no comparto la visión de muchos de sus columnistas, lo debo decir, aunque también hay algo que hay que tener claro con Aporrea, que esos columnistas que escriben cosas espantosas que perjudican a la revolución, dentro de la misma Aporrea hay otros columnistas que les responden. Entonces se genera un debate. En lo personal estoy en contra de cerrar cualquier medio de comunicación. Creo que la libertad de expresión es sagrada, eso sí, la responsabilidad ulterior también es sagrada. Si difamaste, asume que difamaste. Si tú manifestaste una opinión, pues bueno, mira, asume que mucha gente te va a responder y que mucha gente te va a señalar. Pero la idea es que se genere un debate. Y si hay algo que hay que reconocerle a Aporrea, es que Aporrea es la única página donde muchas personas que trabajan en instituciones del Estado, trabajan en medios oficiales, han podido poner sus denuncias, han puesto problemáticas que mientras los medios oficiales las minimizaban, como el caso de Sabino Romero, Aporrea fue un gran impulsor para la visibilización de ese caso. Entonces, más que cerrar Aporrea, yo diría que no solo que hay que revisarla, pero más que revisarla, ¿hasta cuándo vamos a irnos por lo más fácil, que es descalificar al otro y mandar a cerrar? Porque nosotros no creamos otras páginas donde la gente pueda denunciar, donde la gente pueda expresarse y pueda dar una información alternativa, porque se ha visto camaradas que no encuentran eco donde expresarse su inconformidad, sus denuncias, y la tribuna que está allá es Aporrea. Más allá de mi desacuerdo y antipatía y personalismo de muchos de sus columnistas, insisto, tengo más de un año que no leo Aporrea porque me da grima. Me dan grima muchos de los artículos que allí se publican. Pero de allá pedir que se cierre Aporrea, me parece que es más fácil. Vamos a ser creativos, vamos a crear páginas web donde la gente que tengan ese perfil, donde la gente pueda publicar, manifestar su opinión, presentar denuncias sustentadas y se fomente un sano debate. Es mucho más sano y es mucho más enriquecedor abrir los canales de debate, abrir los canales de denuncia, que mandar a cerrar, cosa que no va a ocurrir. No lo hizo el comandante Chávez y mucho menos lo va a hacer el presidente Maduro. Pero es mucho más sano, es mucho más revolucionario abrir los canales de debate que mandarlos a cerrar, ¿no? Entonces vamos a multiplicarnos. Entonces, en vez de ponernos a pelear, Aporrea es bueno, Aporrea es malo, seamos creativos, seamos propositivos y bienvenidas unas nuevas páginas web donde se pueda debatir, donde se pueda opinar y donde se pueda denunciar, que no sean las oficiales. Tenemos que asumirnos como comunicadores y comunicadoras. Tenemos que asumirnos como tales y tenemos también que irnos despegando al momento de expresar o no nuestras opiniones o de informar o no. Tenemos que irnos despegando del esquema página oficial. Y vamos entonces a utilizar los medios alternativos, a crear medios alternativos.